Estamos con un mini invitado en el piso de FM por Yahoo. Uh-huh. Buenos días, Lucio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con usted en esta mesa donde la comunicación y el contacto con los vecinos fluye permanentemente, así que muy agradecido. Bueno, estamos acá con Lucio Adino, que bueno, candidato a concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez, que nos viene a contar un poco sobre, bueno, la propuesta que tenés en estos tiempos para la ciudad, digamos, desde el lugar de concejal, bueno, y también con el candidato intendente, que nos puedan contar un poco el proyecto de ciudad que tienen de cara a las elecciones, para que la gente una vez más sepa cuáles son las propuestas que llevan adelante. Me han comentado, no lo vi, que resultaste en el sorteo estar primero en la lista de la boleta única, ¿es cierto eso? Todavía no, recién el 28 se va a saber. Que mañana se hace el sorteo de lo que es comunas y municipios, donde se sortean, digamos, las posiciones, en estos territorios. Ya se sorteó lo que es a nivel gobernador, a nivel diputado, a nivel senador, y ahora se sortean las boletas locales. Mírame, así que todavía no hay ninguna novedad, porque recién mañana se va. No sé quién te informó en eso, pero... recién mañana van a saber... Es más, el apoderado ayer me mandó de la lista, de nuestra lista, y del Frente Nuevo Bermúdez, nos mandó que tiene una citación para el día de mañana para presenciar el sorteo justamente de esta posición. Yo creo que el que me mandó esa información es el tipo que saca la bolilla, así que... o a lo mejor tenés ahí contactos... directamente en el Tribunal Electoral, por supuesto. Bueno, Lucio, para romper el cubito, como decía, ¿te acuerdas? Como decía, me encantaba ese tipo, murió el petizo, ¿cómo se llamaba? Yo sé que me estaba hablando de eso. No, yo tampoco. No, cubito, bueno. Romper el cubito, no. No, romper el hielo, sí, escuché. Pero ¿quién era? Romper el hielo, no sé, lo dicen tanta gente. Dicho popular. Grisburg, no sé quién. ¿Cómo se llamaba el petizo? Ginsburg. Era un genio. Sí, Ginsburg lo conozco, pero no, nunca lo escuché por ahí. Hacía muchas entrevistas. Cuando hacía entrevistas decía, bueno, vamos para romper el cubito, dice, y se lanzaba. Bueno, Lucio, te hemos convocado para que hables sin... Nosotros no le vamos a cortar la palabra a nadie, ni vamos a censurar a nadie. No, por supuesto que primero que este frente que se ha conformado, que viene trabajando en la ciudad de hace un tiempo, con una diversidad de identidades y de trabajos que vienen desde lo político, lo social, lo gremial, digamos, y hemos podido conformar una propuesta que ponga en eje en eso, que esa diversidad para nosotros sirva como riqueza a la hora de hacer propuestas para resolver por ahí problemáticas que para nosotros son estructurales, que vienen estructurales y que por lo menos los 40 últimos años de política en nuestra ciudad no lo han resuelto. Yo no es la primera vez que participo en elecciones, sino que todas las elecciones que por ahí nos hemos presentado y hemos desarrollado algún tipo de propuesta, las exigencias siguen siendo las mismas, digamos. Mm. Evidentemente, nosotros vivimos en una ciudad donde vamos caminando como de frente al pasado permanentemente y se reciclan candidatos, ya se reciclan propuestas. Y me parece que Bermúdez se merece poder pensar el futuro, poder pensar otras estrategias que puedan resolver fundamentalmente estos problemas estructurales que los vecinos permanentemente nos acerca y que generan mucho dramatismo, generan también un rechazo a la política en general. Claro, sí. Y bueno, nosotros decimos eso tienen responsables, digamos, no toda la política es una herramienta muy importante donde todos debemos participar. Nosotros este frente lo hemos generado como un frente casi vecinal, sí, porque tiene esa característica, es el único frente que tiene esa intensidad o esa iniciativa de poder conformar y que los vecinos puedan ser parte de la construcción de esa Bermúdez futura. Nosotros decimos, hay que pensar con el otro, hay que pensar con el con no solamente el otro por ahí que viene de una historia similar o distinta, sino también con el otro, con los distintos problemas que se abordan en los distintos, en los 14 barrios de nuestra ciudad. Claro. Que a veces son diferenciados. Entonces, pensar un programa tiene que ver con eso, fundamentalmente. Tratar de, nosotros decimos, para vivir diferente, sí, hay que empezar a votar diferente. Y bueno, y estamos poniendo en mano, hoy ya estamos recorriendo casi todos los barrios de nuestra ciudad. Esta semana vamos a estar culminando con ese programa que nos hemos dicho y poner en mano en cada uno de los vecinos esa posibilidad, esa oportunidad de poder dar esa vuelta de hoja y empezar a ver la Bermúdez que se para desde el presente hacia un futuro resolviendo sus problemas, haciéndose cargo de sus problemas. Lucio, y en eso que vos me decías antes de ir puntualmente a las propuestas, a esas nuevas respuestas a los problemas viejos, quizás que ya tiene la ciudad, que vos mencionás, hablando un poco de la gente, del vecino, en esas recorridas que haces, como vos bien decías, quizás la gente está un poco cansada de la política o tiene cierto rechazo por todo lo que viene pasando, ¿no? Que está un poco desilusionada de la política, lamentablemente, porque como bien decías, es una herramienta de transformación muy importante. ¿Cómo te reciben los vecinos? ¿Cómo es esa caminata, esa charla? ¿Qué se puede oler en el aire previo a las elecciones? No, porque nosotros también como agrupación o como propuesta política también nacemos de la crítica a la política tradicional, esa política que promete y no cumple, a la política de que estar atornillado a un cargo y en desarrollo de ese cargo no escuchás realmente a los vecinos y vecinas que son los que te votaron en algún momento, pero aparte a los que vos le debés una respuesta y un trabajo y que están que tienen que trabajar para el conjunto de la comunidad. Nosotros en el consejo, en ese sentido, necesitamos cambiarlo casi estructuralmente, digamos, necesitamos un consejo que pueda salir de ese lugar físico y relacionarse en los distintos barrios. Una de nuestras propuestas fundamentales es que se puedan desarrollar sesiones del consejo en cada uno de los barrios durante todo el año. Claro. Cara a cara con el vecino, con un trabajo directo donde se puedan programar estrategias comunes, no solamente donde esté el vecino común, sino invitar a la vecinal, por supuesto, invitar a la iglesia del barrio, invitar al club del barrio, a la escuela del barrio, claro, al centro de salud. Nosotros necesitamos generar puentes, redes, y el consejo es la herramienta fundamental para poder resolver estas problemáticas que, por un lado, plantean la crítica a la política tradicional y, por el otro lado, plantea otra forma de organización social donde la decisión termina, en todo caso, en el conjunto y no en unos pocos. Claro, claro. Ahora, yo soy, digamos, uno en general es partidario, a lo mejor no sé qué opina los bermudenses, pero me parece que el consejo necesita una renovación. Ahora, me llamó la atención cuando aparecieron los candidatos de que tres de los cuatro que se van a renovar, tres son los mismos que encabezan las listas de los que están en el consejo. Yo a eso no le veo mucha renovación, porque en general uno, la renovación, ¿dónde la visualiza? En alguien que no estuvo en el consejo antes, que tiene una propuesta y que la viene peleando durante todos los años, no cuando vienen las elecciones, y eso quedaron un poco como afuera, me parece a mí, ¿no? Eso, me sorprendió eso a mí. Sí, lamentablemente, quiero decir, el consejo viene sufriendo esa situación. Nosotros tenemos ahí representantes o concejales, sí, o funcionarios públicos de hace más de 30, 35 años y decimos, lo que no hicieron en 30, 35 años no lo van a hacer ahora en el siguiente periodo, digamos, tuvieron su oportunidad, bueno, gracias, la verdad no colmaron nuestras expectativas, no han podido resolverlo porque le faltó trabajo, porque le faltó tiempo, por lo que sea, pero bueno, ya está. Me parece que el Consejo debe abrir las puertas a otra concepción, no solamente de persona, ni tampoco tiene que ver con una cuestión generacional, que es importante lo generacional. Yo creo que es importante renovar generacionalmente la política en su conjunto. Sí. Y en el marco de esta discusión entre presente, pasado y futuro. Pero me parece que lo más importante es el tipo de participación que vos generes a la comunidad para poder resolver las problemáticas que hoy están, por supuesto, a flor de piel, fundamentalmente por este proceso electoral. Pero me parece que el recambio viene por generar propuestas de apertura, digamos, donde hoy el vecino de la ciudad no conoce quiénes son los concejales. Te digo, el 80% no sabe quiénes son los concejales, o dónde está ubicado el consejo. Ni hablar de qué día sesiona o cómo es el funcionamiento. Nosotros necesitamos generar que el consejo, como decía en un principio, pueda ir al barrio, pueda tener ese contacto directo. Nosotros necesitamos avanzar en una democracia de mayor intensidad. Necesitamos que el consejo abra también las comisiones. No puede ser que salud lo discutan los 4 o 5 concejales que son parte de la comisión y no convoquen al secretario de salud, no convoquen a los sectores sanitarios, no convoquen a los representantes del CIE, no convoquen a aquellos que trabajan diariamente, a los trabajadores, por supuesto, de la salud, que trabajan diariamente para poder desarrollar programas y planes que estén realmente en contacto con la problemática. A mí no me cierra que las comisiones sean cerradas en este consejo, porque, por ejemplo, hasta donde yo sé, San Lorenzo es una abierta. Vos podés ir, hay la reunión de una comisión, entrás, salís, no pasa nada. Bueno, dentro de las propuestas, ustedes tienen una propuesta que es muy interesante acá, porque creo que los dinosaurios pasaron por Capitán Bermúdez y nos hicieron pis. No un perrito de la otra cuadra. En Capitán Bermúdez, ¿cuánto hace que no hay un plan de vivienda, ni provincial, ni nacional, con la demanda que hay de sí, la verdad que uno de los temas que más me emociona, digamos, nosotros tenemos por lo menos 4 asentamientos irregulares en nuestra ciudad que muestran un poco también la crisis habitacional, en contraste también con lo que pasa con los desarrollos inmobiliarios que se están dando hoy en la zona oeste. Nosotros hace muy poquito hemos presentado un proyecto donde necesitamos generar programas habitacionales que tengan, por un lado, transparencia, claro, por un lado, un control también popular, porque los 2 últimos planes que se han desarrollado se han quedado... Carrillo no está resuelto el problema. Digamos, han sido parte de un hecho de corrupción, claro, de abandono. Si bien en la justicia se han denunciado esas situaciones, pero nunca se ha llegado realmente a ver quiénes fueron los responsables de esa situación. Pero digo, hay un déficit muy importante en cuanto no solamente al acceso a la vivienda, sino al acceso a la tierra. Es muy cara la tierra acá, muy cara. Es muy cara en comparación a los ingresos que se tienen. Entonces, nosotros la otra vez proponíamos, por ejemplo, y que lo vamos a estar distribuyendo y compartiendo con varios gremios y en varias instituciones de nuestra ciudad, donde decimos que por lo menos el 10%, cuando se aprueben, digamos, los nuevos desarrollos inmobiliarios, nosotros tenemos y hay planteado ya varias propuestas que han llegado al Consejo sobre otros emprendimientos en la zona oeste, acá muy cerquita acá de la radio, como también todo lo que va a ser la apertura por el desarrollo de la avenida interurbana, que también va a generar a la vera de la vía una cantidad de tierras para urbanizar. Claro. Nosotros decimos que el 10% se destinen con otro tipo de financiación, que a la hora de aprobar esos barrios, no solamente se contemplen la cuestión educativa, la cuestión del aire libre, los espacios que debemos pensar para que los barrios, las cuestiones de los servicios, y las condiciones que van a vivir los próximos habitantes de estos desarrollos, sino que el 10% se contemple con una financiación diferenciada, que el gobierno pueda tener una lista, un room, nosotros decimos una lista donde se puedan ingresar todo aquel que esté alquilando y que hoy no tenga una vivienda, que no sea propietario de ninguna vivienda ni de terreno, y pueda ser parte de un sorteo, y ese sorteo pueda acceder con una financiación que tiene que ver fundamentalmente con los ingresos de aquel que sea sorteado. Nosotros decimos el 10%. Imagínate que el último proyecto que se aprobó fue de 650 terrenos. Claro. Estaríamos hablando de 65 terrenos. Claramente, claro, que van a tener una financiación diferenciada y que esa financiación va a estar relacionada con el ingreso que tiene. Estamos hablando del 10%, para nosotros tendría que ser un poquito mayor. Pero empezar con eso me parece que podría ir resolviendo problemas. Claro, sí. Y también para llevar adelante quizás un plan de estas dimensiones, más allá que uno refiere que solamente es el 10% y todo eso, tendría que haber un gobierno tanto provincial como nacional que destine también presupuesto a eso y que acompañe un proyecto así, porque muchas veces para los municipios, más allá de que también tiene que ver con la voluntad política que tenga la gestión, muchas veces afrontar un plan de viviendas o un proyecto así le genera un costo que no puede afrontar. Por eso también te quería preguntar dentro de esto, ¿qué pensás en lo que tiene que ver con la cuestión provincial y nacional, digamos, el momento que estamos viviendo, la crisis generalizada que estamos viviendo? No, por supuesto, como la mayoría de nuestro pueblo, con mucha angustia. Digamos, nosotros estamos dentro de un proceso inflacionario, en un momento de donde el mercado interno cada vez se achica más, donde el desempleo crece. Hay algunas noticias que están corriendo también en de último momento que tienen que ver con la situación de los trabajadores. Recordemos que hoy están de paro, el segundo día de paro de los docentes, los trabajadores de la educación, los trabajadores del Estado, los municipales están de paro para tratar de ver si le pueden empatar al fin de mes, porque ese es el reclamo que le están haciendo, y un gobierno provincial que la verdad que hace oído sordo y al contrario arremete con ese reclamo, diciendo de que no tiene recursos, digamos, fundamentalmente que el gobierno provincial, nosotros decimos que existen recursos de sobras en esta provincia como para poder hacer frente a un sueldo que tenga que ver con una canasta básica familiar, que tenga que ver con también resolver el problema del mercado interno, porque cuando los trabajadores tienen un sueldo importante, ese dinero se expande no solamente en el comercio local y fortalece fundamentalmente los espacios productivos que generan empleo, sino que por supuesto genera también una dignidad en la familia trabajadora. Nosotros nos acabamos de enterar también en la semana lo que pasa en Argental, también en la zona, venimos del cierre de Arcín, venimos del cierre de la planta de lo que es la ex YPF en la zona de San Lorenzo. Y hoy nos enteramos también que Verbano está con un problema bastante serio, que también están planteando suspensiones. Entonces, en ese marco de situación me parece que desde los gobiernos locales, desde los consejos, me parece que hay que abrazar a la familia trabajadora, hay que generar espacios de participación que puedan ponerle un freno a esta situación y que tanto los senadores, los diputados trabajen en pos de defender los puestos de trabajo. Me parece que eso es fundamental. Así que nosotros somos muy críticos también a esa situación que hoy estamos viviendo, y bueno, venimos participando con muchos de los espacios que se movilizan hoy en pos de garantizar fundamentalmente el trabajo de nuestra población, de nuestros vecinos, nuestras vecinas. ¿Ustedes qué importancia le dan al tema de la seguridad o de la inseguridad? No sé cómo, de qué lado uno lo mira. Porque en general esto está bastante generalizado. Nosotros tenemos una provincia con algunas problemáticas. Pero no es solo acá, porque Por lo que más o menos me he informado, Rosario no es la única ciudad demasiado insegura. Mar del Plata también. Entonces, digamos, la gente está preocupada. Algunas fuerzas políticas, por ejemplo, le ponen mucho el acento al tema de los que reparten gas pimienta, ¿o sí? Pero están repartiendo gas pimienta. Pero escúchame, defensa. Si a mí me lo cuentan, yo no lo creo. Sí, no. Es evidente que hay fotos en eso, te aviso que... Por eso, si a mí me lo contaran yo no lo creería, porque me parece un disparate. Sí, mañana va a repartir un revólver y después pasado... Valen creo que 700 pesos cada cosito de eso. Sí, cada... más allá del precio. Pero no, pero bueno... Puede ser también una promoción de algún producto, hay que investigar porque muchos de estos de personajes de estos espacios están vinculados a ciertos negocios y muchas veces puede estar relacionado a eso. Pero digamos, por supuesto que el tema de seguridad es uno de los problemas más importantes que nosotros recibimos de la población en general. Nosotros somos muy claros, digamos, en eso. El 80% de la problemática de inseguridad hoy está relacionado fundamentalmente a la venta de estupefaciente y a la relación que tiene la droga con aquel que la consume. Nosotros decimos hay que romper básicamente con esa lógica, y para eso nosotros necesitamos empezar a ganar el partido y empezar a hacer trabajos directos que puedan generar modificación en esta relación. Nosotros necesitamos en los barrios meterles... Hoy estamos perdiendo 2-0, porque los pibes hoy tienen más cerca armas y droga que deporte, cultura, capacitación, laburo. Laburo, fundamentalmente. Necesitamos acercar a los barrios políticas fuertemente dirigidas en eso y que a veces no necesitan grandes recursos. Digamos, hoy con una pelota de fútbol juegan 22 pibes. Juegan 22 pibes. Digamos, no es que acá se requieren grandes recursos para poder, sino una voluntad política de querer poder empatar ese partido que hoy estamos perdiendo y generar fundamentalmente a los pibes más chicos una posibilidad de poder, desde estas herramientas tan importantes, el arte, la música, generar espacios, digamos, que puedan ir brindándole otros tipos de herramientas a nuestros jóvenes. Eso para nosotros es fundamental. La otra es la cuestión de la utilización de las fuerzas, que se denominan fuerza de seguridad. Hoy las fuerzas de seguridad están más dedicadas a cuidar ciertas quintitas que a brindar y resguardar la seguridad del conjunto de la sociedad. Nosotros para eso hay que generar un plan estratégico las fuerzas policiales o los recursos de seguridad estén orientados a esas necesidades. Vos fíjate lo que pasó con la escuela 233. Sí. 8 veces le entraron a robar y después de 8 veces tuvieron la posibilidad de generaron algún tipo de sistema de seguridad que tenía que ver con trabajar con la municipalidad, con las podas y escamonas, instalar más iluminarias porque las cuadras lindantes no tenían luminarias. Nosotros habíamos propuesto de que por lo menos en las 7 escuelas públicas que existen en nuestra ciudad, el municipio pueda generar dar el ejemplo en este sentido y brindar personal de la planta permanente, tanto en la parte de edilicia como en la parte de seguridad, como sereno, que puedan interactuar con un sistema de seguridad que actúe de inmediato como para poder desterrar estos ataques que recibía la educación pública y la escuela en nuestra ciudad, la escuela 233, la escuela más grande que tenemos en primaria y en cuanto a la cantidad de alumnos que hay concurren diariamente. Entonces me parece abrazar la escuela también está relacionado con la educación también es una herramienta para poder resolver los problemas de inseguridad. Por supuesto que el estado de situación de crisis económica está también relacionado con, sí, con el incremento de seguridad. Cuanto más pobreza, sí, sí, crecen las acciones delictivas y crecen las bandas. Vos fijate, uh-huh, hoy para comprar y consumir cualquier tipo de droga, fundamentalmente uh-huh, cocaína, que es la que más, sí, se vende, sí, hoy no necesitas dinero, sino si llevas una bicicleta, un celular, una cartera, lo que sea, te lo cambian. Ahora, ¿dónde va a parar esa bicicleta, esa cartera, ese celular? Va a parar a varias compra y venta que también están funcionando y que funcionan muchas veces también por las redes sociales. Claro, sí, sí. O sea que hay una red delictiva que hay que trabajar, y en todo caso las fuerzas de seguridad tienen que trabajar conjuntamente con aquellos que tienen obligaciones de Estado para que eso funcione correctamente y estén dirigidos a estas bandas delictivas, que muchas veces los vecinos saben dónde funcionan, cómo funcionan, a qué hora y cómo se mueven, para poder garantizar realmente una seguridad en serio y que tenga que ver con brindarle tranquilidad, con crear lo que nosotros decimos ciudades sin miedo. Dentro de las propuestas que ustedes tienen acá, y hablando de lo que vos estás hablando ahora, ustedes hablan de más trabajo, más producción, promoción del trabajo, la producción y el comercio justo. Eso, ¿cómo se lo...? Porque ustedes plantean mucho lo de la agroecología, la están practicando ya hace bastante tiempo, ¿no? Por lo exactamente, menos, que yo sí, sepa, más de un sí, año. Sí. No queremos sé, profundizar, sí, digamos, fomentar realmente seriamente... Es una fuente de trabajo y de consumo también, porque la gente se puede abastecer. Nosotros decimos que se pueden crear hasta 100 puestos de trabajo en nuestra ciudad, en materia de producción agroecológica y de alimentos sanos y frescos, utilizando, reutilizando terrenos y zonas que hoy son ociosas y que en muchos casos son basurales. Nosotros hemos empezado nuestro proyecto, lo hemos posado ahí en zona de en la zona norte, en el corazón de la zona norte, en barrio Argumedo, donde era un basural, y con los vecinos nos hemos puesto ahí a trabajar y constituimos el primer proyecto productivo agroecológico de nuestra ciudad y queremos que eso se... Ya hemos visto algunos terrenos también para en zona de Barrio Quinta, en el propio... Acá en esta venimos discutiendo con una cantidad de vecinos para ver si lo que era el ex vivero municipal, sí, que está acá derecho por casi Independencia, también se puede convertir en una zona de producción de alimentos sano, fresco, que pueda motorizar no solo la posibilidad que ellos en ferias de poder consumir y acercarse a este tipo de productos, sino que también poder acercarle a las verdulerías de nuestra zona y de nuestra ciudad estos alimentos. Recordemos que ellos van, lo compran en Fisherton, muchas veces el Fisherton viene de Mar del Plata en una cámara, o sea que pasa semanas a lo mejor hasta que uno lo consume, y es un producto de baja calidad, termina siendo. Entonces, y contaminado, me parece. Y que no sabemos mucho su procedencia, sí, claro, digamos, hoy donde sabemos que se fumigan con ciertos agrotóxicos, sí, y agroquímicos que son cancerígenos. Entonces tiene una orientación estos programas de fomento de la agroecología, tiene una orientación productiva de trabajo, pero también de la salud, fuertemente en la cuestión de salud. Claro. Y después en la parte comercial, nosotros, vos sabés que venimos desarrollando, ahora el 11 vamos a estar presentando la primera encuesta que hicimos dirigida a los comercios de nuestra ciudad. Este foro estadístico que estamos creando y estamos fortaleciendo, nosotros necesitamos crear un fondo estadístico municipal para tener datos concretos sobre la realidad y el conjunto de nuestra ciudad. Hemos empezado con el tema de la encuesta comercial dirigida a los comercios de nuestra ciudad. Nosotros tenemos cerca de 950 comercios en nuestra ciudad. Hemos hecho una muestra de 100, casi más del 10% de nuestra ciudad, repartido en todos los barrios de nuestra ciudad, en más de 10 centros comerciales de nuestra ciudad. El 11 vamos a estar presentando la primera muestra, porque para nosotros tener datos significa, claro, poder estar más cerca de los proyectos para resolver las problemáticas. Elegimos el problema del comercio porque es el principal generador de empleo hoy en nuestra ciudad. Y ahí se detecta la crisis, cómo está en el consumo, porque en general pasa esto. Cómo impactan los aumentos de los servicios, cómo impacta la economía en general, la situación financiera, el aumento del dólar, si impacta o no impacta. Claro, seguro. Cómo son las políticas también del Estado municipal alrededor de la de la problemática comercial. Bueno, hay una serie de inquietudes que nosotros hemos llevado a los comerciantes y que, bueno, vamos a estar expresando este 11, el día 11 es muy probable, está ahí entre el 11, estamos terminando de confirmar, para poder en funcionamiento. Y ya estamos trabajando en la segunda encuesta, que es sobre educación. Que es otra de las cuestiones que nosotros decimos que Bermúdez se tiene que convertir en un polo educativo importante y debemos trabajar fuertemente desde el municipio para poder lograrlo. Años atrás tenía prestigio las escuelas de Bermúdez, tanto las escuelas primarias como las secundarias, la escuela de oficio acá, la escuela industrial, así. Que vos sepas, la municipalidad no tiene una sesión de estadística, ¿no? No tiene, digamos, este tipo de foro estadístico. Porque nosotros, para saber dónde uno está parado, ¿no? Me parece que es importante que todos los municipios y comunas puedan tener un me parece que también hay que discutirlo a nivel provincial eso. Estos foros estadísticos me parece que son importantes y que pueda ser una herramienta poder pensar realmente cuáles son los datos concretos, trabajar con esos datos, socializarlos. Y a partir de ello empezar a construir programas y proyectos también colectivos que se acerquen a la problemática. Porque a veces, muchas veces se sabe mucho por algún comentario, por cuestiones, digamos, personales. Y no por datos concretos, científicos, donde vos podés trabajar y podés tenerlo como herramienta para poder solucionar realmente las problemáticas. Por último, ustedes, el resultado de esta estadística, ¿la van a llevar al consejo, a la intendencia y todo? ¿La van a socializar, digamos, quiero decir? Por supuesto, lo vamos a entregar no solamente a los comerciantes de nuestra ciudad. Claro. Al centro de comerciantes también se lo vamos a llevar, se lo vamos a llevar a cada uno de los bloques del consejo, al ejecutivo, lo vamos a llevar también al senador departamental, también como una propuesta de generar foros estadísticos en cada uno de los municipios y comunas de nuestro departamento, de nuestra región, porque nos parece que es importante poder trabajar con esas herramientas. Fundamentalmente para resolver las problemáticas que tenemos como vecinos. Sí, de los vecinos. Bueno, Lucio, no sé si te quedó algo más para decir. O sea, hablé mucho, me parece. O sea, sí, ya creo que quedó bastante claro todo el proyecto de ciudad desde el consejo. Tenemos el mes que viene todavía. Todavía falta un poquito para el 28, pero para que la gente vaya. Agradecerle, por supuesto, a ustedes por esta charla y poder comunicarlo con los vecinos. Agradecerle a los vecinos que nos están recibiendo. Uh-huh. En cada uno de los barrios. Hoy vamos a estar recorriendo barrio Batallán, allá en la zona sur de la ciudad. Qué barrio. Después vamos a estar también trasladándonos al barrio centro, también a hablar con los vecinos. Y que, bueno, agradecerles porque la verdad que nos están recibiendo muy bien. Ajá. Están entendiendo esta idea de poder pensar con otros esta Bermúdez futuro que queremos construir y dejar de caminar de frente al pasado, poder tener esa oportunidad, me parece que es importante. A los compañeros y compañeras que participan en esta lista, a Eva Albornoz, una compañera militante que viene haciendo un trabajo muy importante en Barrio Quinta, desde el trabajo social y alimentario, al compañero Walter Lupich, que también viene trabajando en la zona este de nuestra ciudad, a la compañera Maggie, que es de acá, de este barrio, Maggie Silva, que también viene haciendo trabajos educativos y también alimentarios en nuestra ciudad. Bueno, y al resto de los compañeros, a Fernando, que también encabeza la lista de intendentes, este ingeniero que la verdad que se ha puesto al hombro una serie de propuestas que muy probable que pueda estar con ustedes telefónicamente. Pero bueno, a ese conjunto de esfuerzos que estamos haciendo para tratar de ponerle esta posibilidad a nuestros vecinos y vecinas de la ciudad. Bueno, muchas gracias, Lucio. Bueno.